23 minutos pasaron de las 17 horas. Estás escuchando Tarde o Temprano por Radio Cadena M 1470. Y seguimos, porque ahora estamos en comunicación con el dirigente peronista, el dirigente de Más Lanús, director ejecutivo de Desarrollo, y con Juan Manuel Moreira. Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo bien, todo perfecto. Bueno, me alegro. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Juan Manuel, presentaste la semana pasada la Mesa de Diálogo Político Lanús 2030, en la que planteaste 5 ejes. Contanos un poquito a qué se refieren. Sí, hace ya una semana, un poquito más, junto a la Konrad Adenauer, a CEP y el Instituto Desarrollo I, lanzamos la Mesa de Diálogo Político Lanús 2030, que es un espacio que venimos trabajando hace años del Instituto, con la idea de pensar, dialogar y proponer la ciudad que queremos. Mm. Es un espacio que surgió con el equipo de profesionales del Instituto, pero también con estudiantes, voluntarios y vecinos que se acercaron. Que ver también con el involucramiento de la comunidad, y a partir de ahí empezar a elaborar propuestas tomando experiencias exitosas de municipios de la provincia de Buenos Aires, sí, también de la Argentina y también de otras ciudades del mundo, para poderlas adaptar a las características, a la luz, al territorio, y poderlas proponer para implementar si es que el peronismo es gobierno a partir del diciembre, y también para que sea un modelo de ciudad, te vuelvo a decir, esa es la idea central, compartido con el conjunto de los lanucenses. Me parece que las ciudades y los ciudadanos del siglo XXI tienen que ser protagonistas de los modelos de ciudad, que no puede salir una mesa de 5 planificadores o 5 dirigentes, sino que tiene que ser con el conjunto de la ciudadanía. Así que a partir de esas premisas es donde salió la Mesa de Diálogo Político Lanús 2030, y que tiene 5 ejes, como vos hacías referencia, que tiene que ver con Lanús sustentable, Lanús inteligente, Lanús inclusivo, Lanús seguro, para que me falte el quinto, me parece. Estamos bien. Lanús competitiva. Sí, Lanús, decía, Lanús segura, Lanús sustentable, Lanús inclusiva y Lanús competitiva. Y con 27 temas, que por ejemplo, en el eje de seguridad, tiene que ver con prevención, con el tema de la fuerza de seguridad, la justicia, la investigación, las emergencias, diferentes temáticas que están centradas en esos ejes, y que la idea es, como te decía, trabajar en diagnóstico en cómo está la situación en nuestro municipio y también teniendo en consideración el área metropolitana, y a partir de ahí empezar a estudiar experiencias exitosas para poder volcarlas a nuestro municipio. Juan Manuel, también el sábado estuviste recorriendo un poco el distrito, viste algunos basurales, también tenés esta idea, bueno, del Lanús Verde, que entregaste composteras a un colegio de Lanús. Contanos un poco esas dos actividades. Sí, estuvimos recorriendo con el tema, bueno, el eje sustentable, la idea, una de las cuestiones, los residuos sólidos urbanos. Lanús tiene una problemática, por un lado, por tener 500.000 habitantes en un territorio chico, eso hace que la basura sea un problema más en esta sociedad de consumo. Bueno, la idea fue salir a recorrer, ver la situación de los microbasurales en los diferentes barrios del municipio, pero también del instituto. No era solo la cuestión de elaborar diagnósticos, sino también tener acciones concretas. Así que de lo que es nuestra institución, propusimos el programa La Luz Verde, estuvimos en la escuela 77 de Caraza, y que eso tiene que ver con el tema del reciclado, a partir del reciclaje de los residuos orgánicos, la producción de compost, y el compost para huertas orgánicas, y a partir de eso también el tema de la alimentación saludable, que nos parece que incorporar y concientizar sobre el hábito de incorporación de verduras también es un eje importante. Y también merece el ciclo virtuoso, digo, la reducción del residuo a partir del reciclaje, en este caso la producción de compost, a la producción de alimentos, y de la producción de alimentos poder tener conciencia sobre la importancia de incorporar verduras a la dieta diaria. Dijiste recién que no pensabas o no creías que se debían resolver distintas cuestiones o temáticas del distrito de Lanús en una mesa entre 5 personas. ¿Cuál es tu análisis político sobre la situación de la oposición hoy por hoy? Habíamos hablado anteriormente, habías apuntado a lograr un PASO para que se puedan dirimir las candidaturas, pero ¿cómo lo estás analizando? Sí, yo creo, mira, lo que, a ver, te decía, estamos en una situación, creo que lo habíamos hablado en la entrevista anterior, una situación grave, ante el fracaso del gobierno de Cambiemos, y eso obliga a que el peronismo tenga la obligación y esté a la altura de poder construir los espacios que se necesitan para construir unidad, para construir con propuestas concretas. Esto es lo que nosotros proponemos en la Mesa de Diálogo Político 2030, tiene que ver también con el tema de no improvisar, sino que sí. Ya que el peronismo empieza a elaborar con la ciudadanía el proyecto de gestión que va a llevar adelante para mejorar los déficits de la ciudad y también para acompañar al futuro gobierno provincial y gobierno nacional a resolver los desafíos adelante, que son muy importantes. Por eso nosotros creemos que hoy estamos queriendo aportar fuertemente, como te dije aquella vez, a la unidad, una unidad que tiene que venir con renovación de ideas y de lógicas de construcción, y ante la situación de gravedad que está hoy la Argentina, la provincia de Buenos Aires y Lanús, producto de las políticas de un gobierno que es insensible y que sigue insistiendo con un modelo que es para pocos y que fracasó y que obviamente en la región, en la provincia de Buenos Aires y en un municipio como el Lanús, impacta de lleno. Mira, el otro día el INDEC decía que había caído la actividad económica interanual un 4,2%, y si no recuerdo mal, en lo que era el comercio y la industria, la caída, estábamos hablando de 8,8, más de 8 puntos en la industria y casi 13 puntos en el comercio. Lanús, su perfil productivo es industria y comercio, así que imagínate el impacto que ese modelo económico de Cambiemos está trayendo a estos territorios. Y vinculado también a lo que hablábamos la otra vez, el desempleo juvenil está casi en 20 puntos en Lanús. Entonces, hoy cuando yo escuchaba la entrevista, leía la entrevista que le habían hecho al intendente, y como que sigue insistiendo y acompañando, bueno, es parte de ese proyecto político, que todos los días saca trabajo, que todos los días cierran empresas, que todos los días genera un estado de pobreza y de tristeza en nuestros ciudadanos y que impacta de lleno en Lanús. O sea, lo hablábamos también cuando hicimos la entrevista anterior, yo te comentaba lo del caso de Medellín, sí. Un punto de desempleo juvenil aumentaba un punto y medio la tasa de homicidio. Imagínate en Lanús cerrando comercios, cerrando fábricas, aumentando el desempleo juvenil. Por más cámaras que pongamos, vamos a tener mucho más problemas en la materia. Con tasa de homicidios altas, y la tasa de homicidio, el promedio de la tasa mundial de homicidios son 5 homicidios cada 100.000, Lanús lo duplica. Entonces, me parece que en esto que nosotros estamos proponiendo de la Mesa de Diálogo Político Lanús 2030, que es un abordaje integral, tiene que ver analizar y dar respuestas en los diferentes frentes para que el peronismo tenga un proyecto de ciudad que fortalezca los desafíos que va a tener el futuro gobierno nacional y provincial ante una política económica que la verdad no solo fracasó, sino que a veces parece que siguen insistiendo ya en niveles de soberbia y a veces hasta de cierta cuestión casi psicópata, porque echarle de los fracasos de uno la responsabilidad del otro y encima decir que si gana tal o gana cual vas a estar peor, me parece que ya está en instancias de que a uno le preocupa. Y me parece que ante esto el peronismo, como te decía, más allá de las candidaturas, que obviamente son importantes, tiene que estar con mucha serenidad y empezar a construir la recuperación de la Argentina para poder generar condiciones de trabajo, crecimiento, producción y poner de vuelta a la Argentina en la senda del desarrollo. Me parece que por ahí está el desafío. Nosotros a nivel local lo estamos trabajando en esta mesa del diálogo político 2030 para que en conjunto empezamos a discutir las problemáticas locales y ver cómo acompañamos para poder poner en marcha rápidamente la Argentina en términos de vuelta a lo que nosotros nos gusta denominar un modelo de desarrollo inclusivo. Y después yo creo que obviamente el cierre de lista va a estar, las elecciones van a estar, pero la verdad que la situación del país hoy es grave. Yo el otro día estuve en el barrio Vaperón, y cuando empezamos a hablar con los vecinos, no solo las cuestiones de infraestructura, el tema de las vacunas, se empezó a vacunar tarde respecto sí. a la gripe, y la verdad que las condiciones son muy duras, o sea, hay hambre en nuestros barrios y eso duele, y cada vez hay más desempleo, y no hay respuesta. Entonces, yo creo que si bien obviamente hay un calendario electoral, hoy la situación amerita que estemos rápidamente tratando de empezar a pensar, a generar propuestas para este escenario de emergencia y también para empezar a pensar estratégicamente en lo que viene ante un mundo... Juan, ¿y crees que cuando vos hablás de que tiene que haber estrategias y propuestas por parte de estos espacios peronistas, vos ves que haya estas propuestas por parte de los demás precandidatos que hay hoy por el peronismo? Por ejemplo, ya está postulado Edgardo de Petri, Agustín Valladares, Verónica de Lana, se está rumoreando que Julián Álvarez vuelva a presentarse. ¿Ves que en ellos estén las propuestas para poder enfrentar a Cambiemos en las urnas? Porque más allá de que la situación es complicada, si se quiere cambiar el modelo, se tienen que ganar las elecciones. ¿Vos ves que lo esté esto? Yo creo que sí, mirá, te decía, nosotros generamos este espacio y la idea es convocatoria a toda la dirigencia, a toda la ciudadanía. Yo creo que el peronismo tiene muy buenos dirigentes. Acá se ha querido, a veces en esta cuestión de marketing, se siente más cómodo confrontando con el pasado que hablando del presente y el futuro. Y yo creo que el peronismo tiene muy buenos dirigentes. Primero, tiene buenos intendentes al lado. Avellaneda tiene muy muy buena gestión. Mira, solamente en reciclaje, otro día estaba mirando y me estaba informando, estaban explicando cómo han reciclado y cómo juntan las cubiertas, los autos, las reciclan y a partir de ahí han generado reciclaje, lo utilizan para las canchas de césped sintético. O sea que hay experiencias muy chiquitas que son importantes y además experiencias de gestión fuerte que han sido, bueno, algunos funcionarios del gobierno actual han pertenecido al peronismo y creo que han incorporado algunas cosas de gestiones exitosas que ha tenido el peronismo en el conurbano, Berazategui, Avellaneda, Loma de Zamora, Tigre, hay muchas experiencias. Y además dirigentes de Lanús que también han tenido muy buena experiencia de gestión. Julián en el Ministerio de Justicia yo creo que tuvo una muy buena gestión con los centros de acceso a la justicia. La veo a Verónica, la otra vez tuve la posibilidad de hablar, y está caminando con la experiencia que viene en el gremio, pero además está caminando con una voluntad de caminar todos los días Lanús. Me parece que están, es cuestión de juntarnos, es cuestión de hablar, nosotros generamos este espacio, también se han sumado, bueno, el otro día lo vi a Víctor de Genaro también caminar. Me parece que el peronismo tiene buenos candidatos, será cuestión de poder sintetizar, por eso nosotros estamos convocando y aportando de esta mesa de diálogo político 2030, y me olvidaba, Nicolás Russo también en el Club Lanús, que se agrupó también como candidato, tiene un club que es orgullo de todos los lanucenses, y más los que somos hinchas de Lanús. José Luis tiene una muy buena experiencia también en lo legislativo, y trabajó muy bien en el Senado. Yo creo que el dirigente Sai, me parece que ahí se ha querido construir algo de que el peronismo de Lanús no tiene gestión, pero sí es verdad que tiene que venir con otras lógicas, con amplitud, convocando, haciendo protagonistas nuevas generaciones que vienen con mucha fuerza y con muchas ganas de aportar a la discusión del modelo de ciudad. Nosotros cuando convocábamos al diálogo político 2030, estudiantes solamente que viven en Lanús, de la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Lanús, no han escrito llamado para poder participar, y jóvenes que vienen en algunos casos ya con mucha experiencia en términos de haber estudiado propuestas y programas en diferentes materias, como sobre todo ese tema del desarrollo sustentable y la seguridad. Entonces me parece que cuando uno camina, me parece que hay un montón de actores, de dirigentes con experiencia, de dirigentes jóvenes que tuvieron gestión. Juan Manuel, ¿te ves dentro de unos pasos? Nosotros, yo te voy a decir, tenemos vocación, siempre decimos la implementación de políticas es el Estado municipal. O sea, uno puede generar los mejores diagnósticos, las mejores ideas, y la implementación está en el Estado. Así que siempre está la vocación, y sobre todo uno que tuvo sus abuelos en Lanús, sus padres, y crió toda la vida acá, una ciudad que quiere y de la que siempre fue orgulloso de vivir. Nosotros sí que está la vocación de dar la discusión. Ahora, no ponemos el cargo por arriba de lo que hay que hacer. Y creo que lo que hay que hacer hoy es aportar más que pedir, y sobre todo dar respuesta a lo que está pidiendo la sociedad, que yo creo que es la unidad del peronismo, pero sobre todo, como hablábamos aquella vez, una unidad que venga con otras lógicas, que venga mirando para adelante, que venga proponiendo, que le ponga la sensibilidad que le falta a este gobierno municipal y que ponga a Lanús a resolver sus déficits estructurales y sobre todo a que los vecinos puedan volver a gozar, como nos gusta decir a nosotros, en términos de tener trabajo, tener empleo y tener una ciudad que la puedan disfrutar. Hablamos con Juan Manuel Moreira, dirigente peronista de Más Lanús. Te agradecemos por la comunicación. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias, Agustín, y saludo a toda la audiencia. Igualmente, hasta luego. Llegó el otoño.